hasta los cojos bailan el son. Me dijo a mi clavo mío, un poco de allá de Honguín. Me dijo a mi clavo mío, un poco de allá de Honguín, que bailan con